Perfecto, porque acá todavía Gimnasia continúa con el precompetitivo, todavía también Talleres de Remedios de Escalada hace lo propio. Y el público todavía no va ingresando como uno quiere al estadio. Falta todavía la presencia del hincha, particularmente en la Lobo Sur, donde no vemos absolutamente a nadie. Sí vemos algunos trapos que está colgando la gente de Talleres de Remedios de Escalada, porque se va a jugar con público visitante. Llegaron los ferroviarios, así los conocen a ellos. Así vemos esa que dice los pibes de Manuel Castro, familia Pereira, los hinchas de Talleres de Remedios de Escalada, que hoy van a contar con un público que seguramente va a estar alentando durante todo el partido. Seguimos vendiendo con Miguel Soto, ya detallamos la formación de Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento Gimnasia practicando tiros al arco desde fuera del área. A ver, en esta va, tiro, golazo, así de Juárez, que va a ser titular, pero de eso vamos a hablar ahora con Facu. Lo voy a saludar a Facundo. ¿Cómo va, Facundo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo va? Tarde calurosa, ¿eh? La verdad que sí, Samuel. Una tarde muy calurosa acá en San Salvador de Jujuy. Bueno, vamos a ir con la formación titular de Gimnasia luego de la presentación. Presenta la siguiente información. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Gimnasia de Jujuy forma con Álvarez, Cosaro con la número 3, Endrizi, 4, Palazzo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Maidana, 8, Camacho, 9, Quintana, con la número 10, Juárez y con la 11, Velázquez. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, tenemos una variante obligada, Facundo. Variante obligada que tiene que hacer Matías Módulo porque hay un jugador lesionado en el fondo. Así es, Samuel. Bueno, Camargo no integra la lista de concentración debido a una luxación en su hombro derecho y lo reemplaza Palazzo. Vení y viví un carnaval único en Tilcara. Hasta el 15 de marzo, fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Momento de repasar los 11 de Talleres de Remedios de Escalada. Presenta la información, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Con la número 1, Tello, 2, Tamborelli, 3, Romero, 4, Rodríguez, 5, Palmieri, 6, Achucarro, 7, Rocha, 8, Modón, 9, Pulicastro, 10, Bedoya y con la 11, Domínguez. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Se meten para la manga, Gimnasia de Jujuy. Lo mismo hace Talleres de Remedios de Escalada cuando vemos a la mascota ahí al lado del diablo que va a agitar una bandera. Va a agitar la bandera del Lobo Jujeño, la bandera celeste y blanca. Hay un diablo al mejor estilo humahuaqueño al lado de la mascota. Qué lindo, lo dije hace rato, nos atraviesa el carnaval y Gimnasia no puede estar exento de esto. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Variante obligada, luxación en el hombro, por eso Camargo no va a ser de la partida. Lo va a reemplazar Palazzo, que ya el partido pasado, la primera presentación de Gimnasia acá en el 23 de agosto, lo terminó reemplazando en el segundo tiempo precisamente el jugador Palazzo, que va a estar bien acompañado así por Cosaro, por De Matei, también Endrizi por el carril izquierdo, siendo el hombre que se proyecte habitualmente, al igual que Palazzo, que va a ser el hombre que va a subir constantemente cruzando la mitad de la cancha, aproximándose al área rival, juntándose de a ratos con Maidana Camacho, los hombres que van a estar un poco quizás más retrasados que Quintana, Juárez y Velázquez, que van a ser los delanteros. En este caso, para ver si se puede llegar a la conquista. La vez pasada lo hizo precisamente Quintana, que ojalá pueda volver a marcar. Es un hombre que tiene mucha presencia en el área rival, lleva mucha marca, y acompañado por Juárez y Velázquez, me parece que va a ser un andamiaje importante que puede llegar a tener Gimnasia de movida. Y de movida acá lo fue en la ocasión anterior, en ese partido donde el Lobo Jujeño, en ese debut, fue muy intenso el juego en los primeros minutos, pero no pudo aguantar ese ritmo. Vamos a ver cómo encara hoy el partido frente a un Talleres de Remedios de Escalada, que también vendrá a proponer lo suyo. Vamos a ver cómo se para tácticamente, si es el equipo que va a esperar los primeros minutos, los embates de Gimnasia, aguantar un poco y ver si puede jugarle de contra. Es algo que se me ocurre, pero también me parece que Gimnasia será el que proponga de movida. Acá siempre tiene la obligación el Lobo Jujeño de mostrarse más, de ser el más ambicioso, el más pretencioso. El equipo que muestre fútbol en mitad de cancha, que por ahora carece. Ya con estos partidos que vimos, todavía no le termina de encontrar el juego módulo a un equipo. No se terminan de ensamblar bien. De a ratos se ve fútbol, de a ratos podemos apreciar buen toque, buen pie, pero todavía falta la combinación precisamente como equipo y avanzar así, ¿no? Como un equipo sólido en mitad de cancha hacia adelante, y también cuando hay que defender, a bajar todos y defender en esa línea de cuatro. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. En cualquier momento se vendrá Gimnasia. Se están cambiando el Lobo Jujeño, allí la mascota. Fíjate vos, no aguanta. Obviamente se tuvo que sacar la máscara porque debe ser tremendo el calor. Si acá se padece en la cabina, imagínate en el campo de juego. La mascota que hoy estará acompañada de este diablo que va a agitar una bandera celeste y blanca. Vemos movimiento en la manga. En cualquier momento se van a venir los equipos para la cancha. También seguramente la terna arbitral. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Bueno, Facu, contame el árbitro del partido. ¿Quién es el árbitro para esta tarde de domingo? Para esta tarde, el árbitro de Gimnasia y Talleres Remedio de Escalada es Fabricio Llobet. Fabricio Llobet, entonces, el pito de la tarde de domingo, cuando vemos un poco más de público así en la zona de la preferencial, también se puede apreciar más acá en la platea, Lobo Norte, Lobo Sur, por lo menos hay algunos. La verdad que contamos unos 40, 50 hinchas que ya gritan, que ya cantan. A ver, quiero escuchar eso. 18. Ahí escuchamos un poco el ambiente. Bájame un poquito la música, Santi. Todo abajo directamente. Vamos a escuchar este sonido ambiente que me encanta porque es así. Es el sonido, es la música del fútbol. Fíjate vos, ahí va la mascota. Y es a saludar a los hinchas de Remedios de Escalada. Los ferroviarios. El ferroviario. Enseguida se viene para la cancha. Ya están los árbitros. Ahora pisando el verde césped. Muy buenas condiciones. Eso apreciamos del campo de juego. Pero ahí la mascota, que tuvo que volver a sacarse la máscara porque no se aguanta. El diablo todavía se la banca. Pero en cualquier momento se vendrá Gimnasia para la cancha. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así, señoras y señores, para saludar también a muchísimo público así en Libertador, amigos en San Pedro de Jujuy, gente amiga de Perico, no me quiero olvidar de Puesto Viejo, Pampa Blanca, Monte Rico, Santo Domingo, así también la gente amiga de la ciudad del Carmen, me imagino algunos disfrutando del sol, así en pleno dique, en esa ciudad conocida por esos hermosos espejos de agua. Cuánto público cada fin de semana visita la ciudad del Carmen. Acá también, esta zona del Ceibal, más cerca quizás, acá en Palpalá, en Reces, en Ciala, Lozano, León, Volcán, donde llega la señal de recuerdos, así en el norte. Somos 104.1, la nueva FM también, en Humahuaca, en Tilcara. Gracias a todos, acá a través de la cadena del fútbol. Enseguida vivimos Gimnasia de Jujuy, Talleres de Remedios de Escalada. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Mientras ahí gritan los hinchas del Ferroviario, porque están realmente contentos, acolorados, ¿sí? Vemos ahí, el color de la piel cambia, ¿eh? Acalorados y colorados, te diría. Mirá, algunos se animan a sacarse la camiseta, la remera, y estar así en cuero, literalmente, hablando mal y pronto, pero es así, o sea, aguanta el calor. Ya vamos a actualizar con Facu la temperatura que se vive en esta tarde de domingo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Se vino para la cancha el Ferroviario. Allí está Talleres de Remedios de Escalada. Manos arriba saludando a ese puñado de hinchas que llegaron a la provincia de Jujuy para alentar, para gritar, para saltar. Y se viene Gimnasia en cualquier momento. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Cuando va ingresando incesantemente ahora el público, ahora sí, mucho público que va ingresando de a poco, zona de la preferencial, zona de la platea, Lobo Norte, Lobo Sur, así la mascota, así el diablo agitando la bandera celeste y blanca, se vendrá Gimnasia, se vendrá el Lobo Jujeño para la cancha, tiene que ser victoria hoy, dos empates en lo que va del campeonato. Y Gimnasia que buscará quedarse con la victoria en esta tarde calurosa de domingo. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y se vino Gimnasia para la cancha. Así lo vemos a Palazzo, Soria, De Matei, Álvarez, Endrizi, Cosaro, Camacho, Quintana, Juárez, Velázquez. Camiseta azul para Gimnasia de Jujuy, pantalones azules, medias azules. El Ferroviario, ahí lo vemos, a Talleres de Remedios de Escalada, con pantalones rojos, medias blancas y rojas. La camiseta igual, como sopla el viento, es tremendo. Bajamos un poco así el ambiente, pero se siente los aplausos. La algarabía de la gente para recibir a Gimnasia. Así también ya está el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, ubicado en el sector, en el campo de juego que da espaldas al acceso de la ciudad. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales. Asado Premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Vamos a ver cómo encara Gimnasia, seguramente de movida irá a buscar el arco rival, el Lobo que se va ubicando en el terreno que da espaldas en ese arco a Avenida Éxodo, pero vamos a ver cómo se da el sorteo. Primero van a posar todos ahí con los cuatro árbitros en el círculo central, la foto que queda para la posteridad. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Como siempre, queremos agradecer a cada una de las firmas comerciales que nos acompañan jornada a jornada cuando estamos, cuando encaramos desde la cabina número 18 para llevarles el partido que juega Gimnasia y siempre que juegue acá en el 23 de agosto vamos a estar. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago, Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia, pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Por ahora, Gimnasia se ubica en el terreno, en el arco que da espaldas, como bien acotaba recién, al acceso de la ciudad. Y el equipo ferroviario se queda en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Todo listo, van a chequear así las líneas, el estado de la red, los arcos, precisamente. Y esto va a arrancar en cualquier momento. Moverá la visita, parado frente a la pelota está Domínguez, camiseta número 11. En cualquier momento, cuando se retira, así vemos la gente que estaba en el campo de juego, los medios gráficos. Esto va a arrancar en cualquier momento, Miguel, dale vos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de pumas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Parado frente a la pelota, está el jugador Rocha, moverá. Talleres de Remedios de Escalada comienza. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Todo listo, señoras y señores. Va a pitar el árbitro en cualquier momento. Parado frente a la pelota está Rocha, señoras y señores. A jugar, se ha dicho. La pelota en el fondo, pelotazo para ganar metros en la cancha. Lo viene buscando por acá Modón. Sin embargo, se cruzaba bien Endrizzi poniendo el cuerpo. La pelota se termina yendo por línea lateral. Lateral en ataque para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Recuperó Gimnasia en mitad de cancha. Se hace dueño de la pelota Camacho, poniendo para que la vaya a buscar por allá Velas, que sin embargo no la hizo bien. Quiso de taco intentar el pase, habilitar a su compañero, el jugador Velázquez. Le salió mal, por eso recupera la pelota por acá. Talleres de Remedios de Escalada. La tiene Rocha, avanza con Modón. Se viene Modón, se viene Talleres de Remedios de Escalada. Se tuvo que esforzar ahí Palazzo, levantando la pierna, tirando la pelota lateral. Lateral en ataque para el ferroviario. Vení, viví un carnaval único en Tilcara. Hasta el 15 de marzo, fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Y acá la pelota la tiene Gimnasia. Endrizzi cambiando de frente directamente con Palazzo. Recepciona la pelota. Así Palazzo. Palazzo tocando para Cosaro. Cosaro con Tematei. La tiene el Lobo Jujeño en el fondo. Tematei devolviendo para Cosaro. Así aparece el Lobo Jujeño. Levanta la cabeza Cosaro. Lo va a buscar por acá. Intentaba el pase con Maidana. No pudo recepcionar bien Maidana. Se quiere recuperar ahí el equipo de Talleres de Remedios de Escalada con Modón. La hizo mal Modón. Intentó el pase, se cruza bien Tematei. Gana la pelota en mitad de cancha el Lobo Jujeño. Ahora con Panchito Maidana, que levanta la cabeza. Va Maidana, busca Gimnasia. Por el otro sector lo tiene Palazzo. Elige con Soria. Soria tocando para Cosaro. Va Gimnasia, ganando metros en la cancha. Se viene con Quintana, puede ser en esta. Se quiere meter Quintana, no pudo ahí. Termina despejando el fondo de Talleres de Remedios de Escalada, que se equivocan en esta. La pelota la deja salir ahí. Quintana se va. La pelota por línea lateral será para ellos. 2 minutos de esta primera parte 0-0 por ahora. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Revienta, pum, para arriba, no se complica para nada. De Matei, así la recepciona bien Quintana. Le ponen la pierna a Quintana, le roban la pelota, se la tiran al lateral. Por eso lo va a hacer rápidamente Palazzo. Ya Palazzo tocando para De Matei. De Matei levantando la cabeza, lo tiene cerca por acá Endrizi. Va la pelota para Endrizi, elige jugar con Juárez, la va a correr, no va a llegar. Se va larga la entrega, largo el pase para Juárez. Se va por línea final esa pelota, saque de arco para el Ferroviario. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se van a cumplir 4 minutos de la primera parte, todavía no pasa nada. Mucho, mucho calor, intenso calor en esta tarde. En el 23 de agosto sale desde el fondo el equipo Ferroviario. Así lo vienen buscando a Bedoya. Intentaba también y acompañaba por acá Chucarro. Sin embargo, se cruza un hombre de Gimnasia. Le comete falta. Así el jugador con camiseta número 10, Bedoya. Sanciona el árbitro del partido. Habrá tiro libre para ellos cerca de la mitad de la cancha. Corresponde para la visita. STC Construcciones y Servicios, en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. A Chucarro poniendo la pelota para Álvarez, que intenta ahora sí desde el fondo salir bien. La hace bien Tamorelli. Tamorelli tocando la pelota para que se venga Chucarro. Sin embargo, se cruza. Sí, defendiendo mitad de cancha Gimnasia. Le comete el fuerte falta. Fuerte falta le cometieron a Camacho. Y va a ver la tarjeta amarilla. Me va a contar Facu. Porque le cometieron falta. Y muy fuerte a Camacho. Lo talaron en mitad de cancha. Cuando Gimnasia defendía en esa zona. Así habrá tiro libre para el Lobo Jujeño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, todavía renguea un poco, pierna derecha para Camacho, que ya se recuperó. Y ahora parado frente a la pelota, también está De Matei y el propio Camacho que quiere ejecutar. Esperan allá Juárez, Quintana, allí también lo vemos, a Velázquez. Vamos a ver para quién va la pelota en mitad de cancha. Hay pelota detenida, tiro libre para el Lobo Jujeño, busquen esta. 5 minutos de la primera parte, viene el pelotazo arriba, peinaba el jugador Velázquez. La pelota se va cerca del palo izquierdo del arquero Tello. No pasa nada. Saque de arco para ellos. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Lo venían buscando por acá Puli Castro. Sin embargo, se repone bien De Matei. Mandando la pelota más adelante en terreno rival. Despejan desde el fondo ellos, que tampoco se complican en la línea de cuatro. Directamente todo es un pelotazo a reventar. Le viene quedando la pelota a Palazzo. Palazzo allí en el carril derecho. Se la ponen para De Matei, que quiere encarar por mitad de cancha. La hizo larga De Matei. Sin embargo, ahí le comete falta. Falta clara de Domínguez. Cuando ganaba la posición y avanzaba ganando metros en la cancha De Matei, lo tuvieron que bajar. Por eso, falta para Gimnasia. Tiro libre para el Lobo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Y acá viene el centro. Tiró arriba con una mano Tello. Manotea Tello para que esa pelota se vaya. Reclama Gimnasia el córner, pero no le dan. En última instancia, rebotó en el nombre del Lobo Jujeño cuando se vino Endrizi. En una jugada rápida encaró Endrizi. Levantó la cabeza, metió el centro. No pudo conectar de cabeza Quintana. Tampoco Juárez, ahí le quedaba la pelota al Lobo Jujeño. Primera llega David el Lobo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se van a cumplir 8 minutos de la primera parte. Somos la cadena del fútbol, por recuerdos. A través de la 106.7 en Capital y en toda la provincia. En Libertador somos Concierto FM 99.9. En Humahuaca estamos a través de la 104.1. La nueva FM llegando a todo el norte de la provincia. Cuando acá avanza el Lobo Jujeño, lo buscan a Camacho. Pone bien el cuerpo en la pelea. Así Romero le comete falta a Camacho. Sanciona en línea. Corrobora bien el árbitro, será desde el fondo, salida para ellos. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Se la dejan directamente para el arquero Tello, que va a reventar con un pelotazo para ganar metros en la cancha y para que todo se juegue en terreno del Lobo Jujeño. Defiende con 4 en el fondo el Lobo. Viene el pelotazo, lo viene buscando por acá Puli Castro. Sin embargo, se cruza de cabeza bien, defendiendo Cosaro. Le quedaba la pelota también, así para Chucarro. Se anima el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Así la pelota la venía agarrando Soria, no se quiso complicar. La terminó reventando para adelante Soria. Cuando acá tiene que poner bien el cuerpo. Bien Maidana, que exige también. Y pone el cuerpo así, Tamborelli, para tirar ese pelota costado. Acá le cometen falta al hombre de Gimnasia. Es al propio Maidana en mitad de cancha y tiro libre para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápido, más atrás para que la tengan. Tematei tocando, poniendo pase para Soria habilitando a Cosaro, que ya se mete en terreno rival. Pone la pelota y Cosaro lo buscaba. Quintana larga la entrega, ponía bien el cuerpo a Chucarro. Se va el balón por línea final, por eso saque de arco para la visita. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba en terreno de Gimnasia, conecta de cabeza Cosaro. Así para Maidana, devolución para atrás. Cuando se viene quedando con la pelota, bien ahí Juárez, la hace bien, 2 o 3 hombres, intentaba el pase, sin embargo, se cruza bien Rodríguez para quedarse con esa pelota. Ahora la tocan para Modón, intenta que gane el equipo de Talleres de Remedios, de Escalada, metros en la cancha, no se complica de Matei. Cuando venían por esa zona, la revienta de Matei, le llega la pelota a Quintana, va Quintana, también así colabora Velázquez, levanta la cabeza entre dos hombres, se la toca cortita para Panchito Maidana, que no sabe qué hacer con la pelota, se la termina Irlando, ya la recuperó Talleres de Remedios de Escalada, tuvo que bajar mucho Poli Castro para quedarse con esa pelota. Abre en juego, larga la entrega, cuando lo buscaban a Romero, se va ese balón por línea lateral. En el carril derecho, repone con manos el Lobo Jujeño. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725017. Lo de Totti, limpia bien. No podía Tematei entrarle bien esa pelota cuando quiso habilitar a Quintana. Se cruzó bien así el jugador Rodríguez para quedarse con esa pelota. La tiene Talleres de Remedios de Escalada. No saben qué hacer con la pelota, se equivocan. Y en mitad de cancha termina recuperando Soria, que pone la pelota para Endrisi. Endrisi más atrás para Tematei tocando para Cosaro. 11, casi 12 minutos de esta primera parte, todavía sin goles. Intenso calor en el 23 de agosto. Aplauden algunos. Es apasionante por momentos ver gritar a los hinchas también de la Lobo Norte. Se quedaron sin aire los pocos hinchas, el puñado de hinchas de Talleres de Remedios de Escalada que no alientan. La pelota la tiene Gimnasia. Así se la pusieron para Endrisi. Endrisi toca más atrás para Tematei. Tematei para Cosaro. Cosaro abriendo juego para Soria. Así la tiene Gimnasia, espera todo Talleres de Remedios de Escalada. Ahora sí se anima a Cosaro. Cosaro lo venía buscando por acá Quintana. Ahí reclamaban falta, pero la pelota directamente puso bien el cuerpo el hombre de Talleres de Remedios de Escalada y la pelota Ya la recuperó, la tiene el arquero Tello. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Cuando por acá metía el pelotazo, metía el centro, Palazzo reclamaba una mano del hombre de Talleres. De Remedios de Escalada no le da el árbitro lo que reclama el jugador del Lobo Jujeño. Ponen ellos un pelotazo sin destino. Lo buscaban a Puli Castro. Espera bien Cosaro, que va a reventar con un pelotazo a cualquier parte. Cosaro se la ponen para ellos. Así Romero la termina bajando de pecho bien. También acompaña por acá Domínguez. Ahora se viene Talleres de Remedios de Escalada. Arriba en las alturas. Se queda con esa pelota Álvarez. El arquero de Gimnasia sale jugando el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225. Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Por acá se equivoca mal Endrizi. No sé qué quiso hacer. Realmente, la terminó regalando la pelota, la tiró para un costado. Habrá saque lateral para ellos, lo va a hacer Rodríguez. Se la pone más atrás para Achucarro. Achucarro tocando con Romero. Romero así se la pone para que vaya Rocha también entrando en juego. Sin embargo, se cruza bien Soria, recuperando la pelota para Gimnasia. Se la ponen para Pachito Maidana. Ahora va Maidana, la tiene Maidana, que toca la pelota para Endrizi. Endrizi devuelve para Maidana. Se quiere animar Gimnasia, ganando metros en la cancha. Se viene con Velázquez, intenta Velázquez. A ver, Velázquez, no la hizo bien Velázquez. Por eso recupera la pelota el equipo ferroviario. Allí en terreno de Gimnasia. Se quiere venir Puli Castro con todo, pone el cuerpo de Matei, le cometen falta de Matei, sanciona así en línea, es para Gimnasia en el fondo. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. La tiene Gimnasia, así Cosaro cambiando de frente, pelota arriba, la puede peinar Juárez. Adelantado Endrizi. Adelantado Endrizi, banderín en alto, posición prohibida. Por eso, desde el fondo va a reponer el ferroviario. Vení, viví un carnaval único en Tilcara. Hasta el 15 de marzo, fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita a Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Y en este preciso momento se cumplen 15 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Talleres de Remedios de Escalada. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Y no puede llegar con claridad Gimnasia de Jujuy al arco defendido por Tello. Algunos centros, algunas jugadas, también hubo malas entregas, no lo terminan de habilitar bien a Quintana, no se junta Velázquez con Panchito Maidana, no genera fútbol en tres cuartos de cancha. El Lobo Jujeño, solo proyecciones de Endrizi, que hace rato quedó en posición adelantada, y un Palazzo que siempre se proyecta, pero que tampoco puede dar ese puntazo final desde ese carril, habilitar a alguien que aparezca en la cabeza de Quintana. Todavía no se terminan de entender, por eso Gimnasia todavía no puede llegar con claridad al arco de Tello. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Otra mala entrega de Endrizi, que no lo veo bien. Por el carril izquierdo se proyecta, pero esperaba Velázquez, Quintana y Juárez y metió un centro para nadie. Terminó regalando la pelota, por eso hay lateral para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se van a cumplir 17 minutos de la primera parte. Somos recuerdos, somos conciertos, somos la nueva FM. La tiene Talleres de Remedios de Escalada. La pelota en posición de Bedoya, que intentaba. Responde desde el fondo el equipo de Gimnasia. Ahora con la toca para Juárez. No pudo hacerla bien Juárez. Cuando se animó, bajó bien la pelota Juárez. Le tocaron la pelota y lateral en ataque para Gimnasia. Lo hace rápidamente el chavo Andrisi. Se viene Andrisi con Damatay. Damatay también se anima. Se viene con Maidana. Maidana tocando para Andrisi. Andrisi más atrás para Soria. No supieron aprovechar la jugada de hace rato, cuando intentó ahí Juárez. Bajando bien la pelota, ganando metros en la cancha. Igual la tiene Lobo Jujeño. Va Palazzo, mete el centro arriba. Lo agarraban para mí de la camiseta Quintana. Y era el jugador Rodríguez. Igual la pelota se va por línea final. Será saque de arco para ellos. Desde el arco va a reponer el ferroviario. STC Construcciones y Servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Tengo tiempo para una más. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y acá se anima Gimnasia, se viene con Quintana. Quintana tocando más atrás para que la tenga el chavo Andrisi. Va Andrisi, toca para Maidana. Maidana abre juego para Palazzo. Va a llegar Palazzo, va a bajar bien esa pelota, se cruza. Sin embargo, era Romero para quedarse con el balón. No sabe qué hacer con la pelota. La termina tirando un costado, por eso lateral para el Lobo Jujeño en ataque. Lo hace rápidamente Palazzo. Tocando la pelota para Camacho. Camacho para que la tenga allí el chiquitín Maidana. Maidana con Camacho. Se anima el Lobo Jujeño. Va Soria. Pelotazo arriba. Lo viene buscando por acá Quintana. También acompaña a Juárez. Sin embargo, tiene que saltar arriba Modón para ganar de cabeza y defender su arco. Le quedó a los pies de Andrisi la pelota. Todavía no pasa el peligro. La tiene y Andrisi no puede hacer una. No puede ensamblar una Andrisi. Había una falta ahí. Sanciona el árbitro del partido. Dice que no. Es para Gimnasia, que tiene ahora posición de la pelota. Se viene con Damatay. Damatay y Quintana no supieron qué hacer. Hay un hombre caído de Talleres de Remedios de Escalada. Sí, Facu. Samuel, está muy sentido Andrisi. Andrisi me parece que no va, ¿eh? En cualquier momento Andrisi. Se está tocando mucho el tobillo. Sí. En cualquier momento me parece. Miró el banco hace rato. Y ya te decía, no lo veía nada bien Andrisi, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Realmente por el carril izquierdo no embocó una y ahora se agarra el gemelo derecho. Vamos a ver, hay un hombre caído de Talleres de Remedios de Escalada. Todavía no se repone el juego, tengo tiempo para vender. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Revienta con un pelotazo ahí Tello. Lo viene buscando por acá a Puli Castro. Sin embargo, se cruza bien Damatay. Le queda la pelota igual a ellos. La tiene Modón. Modón más atrás. Se arma con Rodríguez. Pelotazo arriba para Puli Castro. Posición adelantada. Posición adelantada cuando Puli Castro estrellaba el remate en el palo izquierdo de Álvarez. Estaba todo invalidado. Saque desde el fondo, desde el arco para el Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Así Cosaro habilitando a Juárez. No puede Juárez ahí entenderse con Palazzo. Terminan regalando la pelota, se va al lateral. Terreno del equipo rival. Así carril izquierdo repone con manos la visita. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para seguir vendiendo, una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Se viene Gimnasia por enésima vez. No puede concretar todavía el Lobo Jujeño. Ahora con Velázquez, abriendo juego para Palazzo. Levanta la cabeza, Palazzo va a meter el centro. Centro arriba, vamos a ver si puede llegar Quintana. Llegó, la tocó para Juárez, tiró. Y no pudo Juárez. No pudo empalmar bien ese remate Juárez. La bajó, ahí bien Quintana, lo venían agarrando a Quintana. Pero pudo darse maña para el cabezazo. Bajó esa pelota para Juárez, que no le entró bien a la pelota. Cerca del palo izquierdo de Tello. Chance clara que tuvo Gimnasia. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. 22 minutos de la primera parte, todavía sin goles. Tarde calurosa de domingo. Así Álvarez, abriendo juego para Endrizi, que no tiene una buena tarde Endrizi. Levanta la cabeza, pisa la pelota más atrás, elige jugar con Tematei, el vikingo que también toca y cambia de frente para que la tenga Cosaro. Se van a cumplir 23 de la primera parte, 0-0 por ahora. Y en la cadena del fútbol jugamos para que vaya a Gimnasia. Va Endrizi, otro pase malo de Endrizi. Rechazan mal y va a quedar ahí a Quintana. Va Quintana, tiró gol. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, cantalo, gritalo. En una mala entrega y una mala disposición del fondo de Talleres. Realmente rechazaron mal, le quedó a Quintana, no perdona el goleador, no perdona a Quintana, le quedó solo, le cambió el palo a Tello. Golazo, pelota rastrera y el remate para que esa pelota vaya a besar el fondo de la red. Se pone arriba Gimnasia en 23 minutos de la primera parte. El matador no perdona, no perdona a Quintana, vuelve a marcar y Gimnasia 1, el Ferroviario 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Rara jugada, donde se equivocó nuevamente Endrizi. Se la regaló el rival, pero peor el rival. Así desde el fondo no pudo salir bien Romero, regalando esa pelota para Quintana. Y no perdonó Quintana. Levantó la mirada, puso la pelota donde la quería ponerle. Termina cambiando el palo al arquero Tello. Y el gol de Gimnasia. El gol que tanto buscaba, que quizás no sé si merecía tanto, porque no había llegado con claridad, pero el fútbol es así, a veces no se llega con esa claridad, no se puede ensamblar como uno quiere, pero el rival cuando te regala y vos que andás derecho no perdonás, pasa esto. Por eso Quintana termina marcando el golazo, gol de Gimnasia, que ahora está arriba en el marcador. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lo de Totti, limpia bien. Y hay tarjeta amarilla, ya confirma Facu. Lo talaron, lo bajaron mal a Camacho, pero mal a Camacho realmente. Camiseta 5, vamos a confirmar esa tarjeta amarilla, Facu. Así es, Samuel, tarjeta amarilla para el número 5, Palmieri. Que lo tuvo que bajar ahí a Camacho, y un Gimnasia que ahora se anima un poco más tras el gol. Y un Talleres de Remedios de Escalada que tendrá que buscar, tendrá que ir a buscar necesariamente el empate. Pero un Gimnasia que ganó protagonismo luego de sendas jugadas, algunas equivocaciones, pero ese regalo del fondo del Ferroviario no perdonó Quintana. Por eso Gimnasia gana el Lobo Jujeño en 26 minutos de esta primera parte. Está arriba por la mínima el Lobo. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras en primera calidad, todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Y en tres cuartos de cancha, allí todavía no se repone Camacho, sí, decime. Con este resultado, Gimnasia de Jujuy queda cuarto en su, zona. Cuarto en su zona, entonces. Resultado que obviamente tiene que consolidar todavía. Por ahora parcial. Muy tempranero para decir que se va a quedar con la victoria, pero realmente le sirvió al Lobo Jujeño, por lo menos para que se abra el arco y ponga el grito de gol al cielo Quintana, que ahora está embaladísimo en el área y quiere más. Se vendrá el centro, va Juárez, centro arriba, pasado, venía Palazzo, conectaba de cabeza, sin dirección alguna, se va arriba del travesaño, por eso hay saque de arco para Talleres. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Y en qué momento muy bueno llegó ese gol? Cuando eran equivocaciones, cuando venía pifiando mal en jugadas, el Lobo Jujeño que se aproximaba al arco rival, pero siempre carente de ideas, nunca siendo sólido en el juego, y todavía falta eso. Me gustaría que se junte más Panchito Maidana con Velázquez y habilitar a Juárez, a Quintana, para generar un poco más de llegada concreta al arco de Tello, pero ese regalo vino bárbaro para que marcara Quintana. El goleador siempre está donde tiene que estar, y ahí estuvo el grandote Quintana para marcar, por eso Gimnasia está arriba en el marcador. Ahora partido detenido en 28 minutos de esta primera parte. A refrescarse todos, a refrescarse, a tomar mucha agua, a hidratarse. Tengo tiempo para vender. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y como siempre, en cada detención, que es obviamente entendible, porque hace bastante calor, ahí aprovechan, obviamente, los jugadores, pero también el técnico, de hablar un poco, de que puedan llegar algunas instrucciones. Allí vemos, fundamentalmente, hablando con Maidana, que realmente tuvo algunas apariciones, pero no puede terminar de juntarse con Velázquez, que es otro hombre que sabe con la pelota, es otro hombre de buen pie, y que me imagino que en cualquier momento, cuando puedan aparecer, van a abastecer bien a los hombres de punta. Pero todavía eso no sucede. Un Gimnasia que todavía no tiene ese patrón de juego definido, ese fútbol necesario, igual le alcanza para ganar este encuentro. Partido detenido, tengo tiempo para seguir vendiendo, dale. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se va a reanudar en cualquier momento. Aprovechó el técnico para dar indicaciones, ambos técnicos. Y un Talleres que tendrá que ir a buscar ahora con todo, y Gimnasia tratar de aprovechar eso. Pararse bien en mitad de cancha, recuperar la pelota y poner de contra rápido al arco de Tello, con un Quintana, con un Juárez que ya mostraron la ambición, las ganas que tienen. Ojalá que puedan mantener esta intensidad en el juego también. Vení, viví un carnaval único en Tilcara hasta el 15 de marzo. Fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Lateral, en terreno para Gimnasia. Lo va a hacer Endrizi. Lo tiene cerca, así a Tematei. También así, Cosaro. Elige para adelante, directamente para Quintana. La pelota termina siendo rechazada por Palmieri, arriba de cabeza gana en el fondo de Matei. Sin embargo, la pelota le queda a ellos. Así va Modón, intenta Modón. Llega para colaborar Rodríguez. Intenta también Talleres de Remedios de escalada, pero aparece Endrizi para meter una pierna, un pelotazo arriba sin destino. Directamente a los pies del jugador Achucarro, sale jugando la visita. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y la Lavar. Que recupera Cabelas, que tiró. Le quedó a Juárez, gol. Gol, gol, gol. No, no, no, no. Tremendo. Tremendo lo que se perdió. Velázquez y Juárez. Mira al cielo, Juárez se lamenta. Hay posición adelantada de Puli Castro. Cuando metía la contra, Talleres de Remedios de escalada, era gol. Pero, ¿cuántas veces vamos a repetir en el fútbol? Era más fácil hacerla que errarla. El sombrero que metió Velázquez, ganó bien la posición el chiquitín, remató, ahí rechazó el arquero, le quedó. Pero solo Juárez, solo, frente al arco no pudo concretar Juárez. Era el segundo de Gimnasia, otro regalo en el fondo de Talleres. De Remedios de Escalada, tiene que aprovechar el Lobo, el mal momento de ellos. Y el buen momento de un Gimnasia que quiere más, que busca el segundo, pero no le alcanza todavía. Todavía se lamenta Juárez. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Increíble, créanme, el que está en la cancha no lo puede creer. Y cuando lo veas en la repetición, en la pantalla chica, tampoco lo vas a creer vos, que escuchás la radio, qué sé yo, manejando, descansando en casa, pero disfrutando de la transmisión. Se perdió Gimnasia el segundo, se lo perdió Juárez, se lo comió Juárez. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Ya tenemos 33 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia, gana el Lobo 1-0. Lateral para Gimnasia de Jujuy, lo va a hacer Palazzo, carril derecho, cerca de la mitad de la cancha. Todavía se sigue lamentando Juárez, pero vamos, en busca del segundo. Viene la pelota precisamente para Juárez, no podía conectar de cabeza. Termina rechazando Palmieri, pelotazo arriba al aire. Lo viene buscando por acá Puli Castro, también acompaña a Domínguez. Puli Castro que no puede hacer otra que tirarla a la tribuna cuando se cruzaba bien ahí. El hombre de Gimnasia era Palazzo. Para cortarle el juego. Samuel. Sí, contame. Muy sentido los dos jugadores, ¿eh? La verdad, se chocaron muy fuerte. Sí, sí, sí. Ahí lo vemos a Puli Castro recuperándose. Y Palazzo, que todavía no se puede recuperar. Muy sentidos. Igual te digo, nadie me saca de la cabeza lo que se perdió Gimnasia hace rato. Muy bien Velázquez. Increíble jugada, por eso te dije, aparece este muchacho y aparece también un poco de fútbol y claridad para Gimnasia, porque se anima, de atrevido que es, a tirar un sombrero tremendo y ganar bien, hacer un autopase para él, ganar la posición, complicar al fondo de Talleres, de Remedios de Escalada, y en un rebote le quedó solo a Juárez. Seguimos comentando esto porque fue increíble realmente, dije gol, gol, y no se dio el gol. Increíble, pero real. Pasa, por eso se llama fútbol. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se la ponen para Camacho. Camacho intenta ahora con Juárez. Se viene Juárez, quiere la revancha Juárez. Se la pone más atrás para Andrisi. La pelota la tiene Andrisi, toca más atrás. Ahora para De Matei, De Matei para Cosaro. Estamos en 35 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia, gana el Lobo 1-0. La tiene De Matei, habilitando a Camacho. A ver si se anima Camacho. Camacho para Juárez. Para mí le cometían falta, sin embargo gana bien la posición Panchito Maidana. Se viene Maidana, se viene Gimnasia, buscando el segundo. Pelota arriba. ¡Ah! Termina despejando el fondo y Andrisi, que no da pie con bola, no puede parar. Una pelota increíble, pero se repone bien Andrisi y termina ganando la posición. Se la tocó para De Matei. Ahora para Panchito Maidana. Va Maidana, busca Gimnasia el segundo. También allí espera el grandote Quintana. Se la ponen para Andrisi. Levanta la cabeza Andrisi más atrás. Para Camacho. Pide por allá Quintana. También espera Juárez. Sin embargo, elige jugar cortita para De Matei. Así la tiene Gimnasia, que espera la salida de Talleres, de Remedios de Escalada. Se cumplen 36 minutos de la primera parte. 1-0. Está ganando Gimnasia. Viene el pelotazo de De Matei. Lo viene buscando por acá Andrisi. Sin embargo, se cruza. Así Rodríguez ganando la posición. Aguanta la pelota Rodríguez. La tira a un costado. Habrá lateral en ataque para Gimnasia. STC Construcciones y Servicios. En seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consulta consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Endrisi se la puso cortita para Velázquez. Aparece Velázquez, se anima Velázquez, ¿eh? Me gusta Velázquez. Se viene Velázquez. Intenta Velázquez pegarle al arco. Tiró. No le salió bien el remate, pero bien Velázquez. Qué atrevido, qué guapo. ¿Cuándo va? Ahora un poco agrandado. Tras aquella jugada, me gusta Velázquez. Cuando se agranda Velázquez. Mirá que es chiquitín, ¿eh? Se agranda y aparece el fútbol de Gimnasia. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, por ahora, la verdad que Gimnasia lo está ganando tras un error de ellos. Podría ser más el marcador. Podrían ser 2-0 tranquilamente la que se perdió Juárez, pero el Flecha le está poniendo la calidad, el fútbol que necesita Gimnasia, y eso hace que aparezca con más presencia en el terreno rival el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chíjira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. B12 ha parado frente a la pelota, mitad de la cancha, cerca del círculo central. Ahí tiro libre para ellos. Va todo Talleres de Remedios de Escalada buscando el empate. Allí lo vemos a Tamborelli, también está el grandote Puli Castro. Viene el pelotazo arriba, lo viene buscando Puli Castro. Manotazo de Álvarez, el arquero de Gimnasia, que la termina tirando al córner. Se iba por línea final esa pelota, pero termina asegurando el arquero. Hay córner, hay tiro de esquina para ellos. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Le va a entrar esa pelota Modón. Defiende todo Gimnasia, Endrisi, Quintana, también Juárez. Pelota detenida para ellos. Busca el empate de Talleres. Viene el pelotazo arriba, pasado, sin destino a nadie. Le va a quedar, la va a dejar salir Juárez. Se va la pelota por un costado, lateral. Repone con manos el Lobo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Intenta así Velázquez, sin embargo Achucarro se queda con esa pelota. Lo encuentra bien parado Puli Castro, defiende también Palazzo. La pelota se va a un costado y en mitad de cancha repone con manos. Rápidamente lo hace al equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que busca el empate. La trepada, la corrida de Rodríguez, tocando la pelota para que la tenga Rocha también. Aparece el juego de Talleres, se viene con Rodríguez. Espera Gimnasia, lo van habilitando por acá Modón. Rebota la pelota en Endrisi y hay nuevo tiro de esquina para ellos. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Acomoda la pelota Modón. Se están tomando en el área, advierte también el árbitro del partido. Se están tomando, se empuja ahí Palazzo con Puli Castro. Viene el pelotazo arriba, conectaba de cabeza mansamente a las manos del arquero Álvarez. Se queda con esa pelota el arquero del Lobo Jujeño, cuando conectó bien Tamborelli de cabeza, pero con poca potencia, poca precisión. Lot de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lot de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lot de Totti, limpia bien. Mirá la que hace el Flecha, tremendo. Y lo tiene que bajar. Contame, tarjeta amarilla para quién, Facu. Para el número 10, Bedoya. De 10 a 10 te diría, porque se merece la camiseta 10, ya Velázquez, que pisa la pelota, pone el cuerpo, gana la posición. Realmente atrevido el chiquitín, aparece el fútbol y aparece por él. Carnicería Imperio Real. Carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real. De lo bueno, lo mejor. Y no se la podían sacar al Flecha. Vino uno, vino otro. Y tuvo que venir Bedoya directamente a talarlo. Porque puso bien el cuerpo, pisaba la pelota, no se la quitaban, no se la podían robar. Y ahí Bedoya gana la tarjeta amarilla porque, claro, lo tuvo que bajar. Y en tres cuartos de cancha, ahora tiene chance con pelota detenida Gimnasia. Tiro libre para Gimnasia, que busca el segundo, el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y en este preciso momento miramos el cronómetro, estamos en 42, 42, 17, 18, pasan los segundos, pasan los minutos, está ganando Gimnasia, gana por la mínima, todavía no se repone el Flecha, ahora sí, y se vendrá el tiro libre para Gimnasia. Tarde calurosa por la cadena del fútbol, somos Concierto 99.9 Libertador. Somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Y somos en Capital y en toda la provincia, 106.7 Radio Recuerdos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Vamos a ver quién le entra esa pelota. Parado, así frente al balón está Camacho, también se anima Andrisi, también la pide Juárez, también está Panchito Maidana, vamos a ver quién le va a entrar, va acomodando la barrera el arquero Tello, cuatro hombres en la barrera, se suma ahí a Chucarro, no, cuatro directamente en la barrera, todavía no da la orden el árbitro del partido, puede ser para Gimnasia, puede ser el segundo directamente con pelota detenida. Andrisi tiene unas ganas bárbaras, aunque no estuvo de buen pie en esta primera parte Andrisi. También está Camacho, otro que le entra bien, vamos a ver quién va. Va Camacho, tiró, barrera, le quedó a Maidana, tiró, palo, travesaño, en el vértice dio, le termina quedando a Palazzo. Va Gimnasia, busca el segundo, tiró Palazzo y córner para el Lobo. Pelotazo arriba, no se va esa pelota, igual viene a bajarla ahí Juárez, intentaba Juárez, hay un hombre caído, hay un hombre caído de Talleres, de Remedios, de Escalada, no pudo Camacho, le quedó a Panchito Maidana, termina estrellando en el vértice, entre la unión del palo y el travesaño, casi golazo de Panchito Maidana, si decime Facu. No, Samuel, te iba a recalcar que cuando tiraron el tiro libre, le pegó justito en la panza. Sí, sí, sí. Y por eso, claro, se quedó sentido. Muy mal sentido. Igual, igual que chance, ¿eh? Otra más. Podríamos estar hablando de un Gimnasia arriba por tres goles. Sumando aquella que también se perdió Juárez. Y en esta la del Panchito Maidana. Y ahora sigue el Lobo Jujeño con sendas llegadas. Con un Velázquez que aparece con todo. Tocando ahora para Juárez. Se viene el Lobo Jujeño. Metía el centro, tiró. Termina rebotando la pelota. Era un hombre de Talleres. Por eso gana el córner Gimnasia. Lo va a hacer el propio Maidana. Quiere el segundo el Lobo Jujeño. Bien, viene, viene arriba. Viene Panchito Maidana. Aquí lo tocaban a De Matei, Lo agarraban mal a De Matei. Reclama De Matei, reclama el vikingo. No le da el árbitro del partido. La pelota se va por línea lateral. Va a reponer con manos la visita. Vení, viví un carnaval único en Tilcara hasta el 15 de marzo. Fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita Municipalidad de Tilcara. Intendencia Sonia Pérez. Tiempo cumplido, 45. ¿Cuánto más? Vamos a jugar, Facu. 5 más. Vamos a ir entonces hasta los 50. 5 más. Adiciona el árbitro del partido. Ahí veíamos recién el tablero. 5 minutos más. Cuando Gimnasia quiere incesantemente el segundo. Poner el segundo para ir con más tranquilidad al descanso, claro. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales. Carré exclusivo. Así no puede Camacho. Sin embargo, bien de taco. Mirá la que hace el Flecha. Se la toca para Quintana. Va Quintana. Intenta Quintana. Lo cubren a Quintana. Va el Flecha también. Intenta recuperar la pelota. Lo tienen que bajar al Flecha. Tamborelli también metió la pierna fuerte. Cuando se anima Gimnasia, me gusta cuando aparece el número 11. Figura de esta etapa que arrancó así con un Gimnasia sin ideas hasta que apareció él. Camiseta número 11 para el Flecha Velázquez, que le pone el fútbol necesario para que Gimnasia termine justificando el 1-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Cuando se venía por acá Palmieri, intenta Palmieri hacer rebotar bien la pelota, pone bien el cuerpo. Palazzo, se va el balón por línea lateral. Lateral en ataque para ellos. 47 minutos, vamos hasta los 50. Defiende así Gimnasia. Se fue la pelota, habrá córner para ellos, porque en última instancia rebotó en Palazzo. Hay tiro de esquina para la visita, lo va a hacer Bedoya. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Defiende todo Gimnasia. Solo ha quedado Juárez y el Flecha Velázquez. Para la contra. Viene la pelota arriba. Termina conectando de cabeza Andrés y defendiendo para Gimnasia. La va a correr el Flecha. Siga para defender también. Pelotazo arriba. No se complicó Cosaro. Lateral en terreno del Lobo Jujeño para ellos. Lo vienen buscando por acá Policastro. Sin embargo, se cruza bien Panchito Maidana. Así a rebotar la pelota. Gana nuevamente la posición. Va el Panchito Maidana. Gana bien Maidana. Levanta la cabeza. Bien Maidana. La calecita se la pone para el Flecha. Y se juntan estos. Y ahora agárrate Catalina, que se viene la contra. Se viene Juárez. Hacela bien Juárez. No pudo. Estaba en posición adelantada. Había banderín en alto allá. Pero tremendo. Esto pedía. Pedía que se junte Panchito Maidana y Velázquez. ¿Cómo aparece fútbol ahí? Sacan conejos de la galera y se agranda Gimnasia. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Último minuto, 49, señoras y señores. Aquí lo venían tomando mal a Quintana. Sin embargo, gana la posición el Lobo. La pelota para Soria. Soria más atrás para De Matei. De Matei para Cosaro. Se la devuelven para Soria. Círculo central. Levanta la cabeza. Se la pone para De Matei. Se va a terminar en cualquier momento. Gimnasia, que tuvo una buena parte final de estos primeros 45 minutos. Acá lo vienen buscando a Juárez. Reclaman penal. Gana el grandote Quintana ahí. También entre dos hombres. No le pueden quitar la pelota a Quintana. Se va el balón por línea final. Será córner. El último para el Lobo. Tiro de esquina para Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors. Todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así está Endrizi, pero me parece que va Camacho nomás. A ver si en esta, el segundo, la última pelota para Gimnasia. Pelota arriba pasada, segundo palo, no pudo conectar de cabeza Cosaro y se va a terminar. Se va la pelota por línea final, se termina, señoras y señores. Buen primer tiempo de Gimnasia, que no arrancó muy bien, pero con un Velázquez encendido en esta segunda parte del plano inicial. Muestra más fútbol en Lobo Jujeño y por eso se va ganando bien en los primeros 45 minutos. Será pitazo final, señoras y señores. Al descanso nos vamos con este marcador. Gimnasia 1, Talleres de Remedios de Escalada 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Se retira el Lobo, se retira también el Ferroviario. Se van a meter por la manga. Ya vamos a contar lo sucedido. Gimnasia,

true. No plan in on no lights, so everything fine. When all the time you know, say a lie, you did a lie. We did that when you give her the kiss. Me two eyes as me witness. Give me my keys and exit, please. Your day's done, so you better move on. Why you do me that? Separate the lies from the facts. Tell me why you do me that? Verano. Suena en Radio Recuerdos. Summer. Summer. 2025. Con los temas que nunca pasan de moda. Who you are. Some about your colors. 8:10 en estos momentos preparados ya para dar pie nuevamente a la cabina 18 para este segundo tiempo. Adelante, cabina 18. Perfecto, Santi. Cuando acá se vino para la cancha el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que va, me parece, con algunas variantes. Se va a confirmar Facu, porque claro, acá tiene que empatar. Acá tiene que ir con todo a buscar precisamente esa paridad con un Gimnasia que terminó justificando, ganando bien 1-0. Podría haber sido más amplio el marcador. Todavía nos seguimos acordando y la seguimos contando fuera de micrófono acá con colegas, amigos, la que se perdió Juárez, la que termina estrellando ese remate Panchito Maidana también tras otro rebote. Una defensa que hizo agua y que por momentos se equivocó groseramente la de Talleres de Remedios de Escalada. Por eso le terminan regalando en ese momento donde marca Gimnasia el primero con el grandote Quintana, tras un mal rechazo, tras haberse realmente puesto mal ahí en el fondo o no haber despejado bien una pelota, no perdonó el delantero. Por eso ahí Quintana aprovechó y marcó el primero y único en lo que va del partido. 1-0, la victoria parcial de Gimnasia de Jujuy. El gol lo hizo Quintana. Podríamos estar hablando, como bien contaba, de otro marcador más abultado a favor del Lobo Jujeño, pero no se dieron. Ojalá que se pueda dar en esta etapa complementaria, donde ya vemos está el equipo de Talleres de Remedios de Escalada en la cancha. Va a ir con algunas variantes de movida. Y todavía no aparece Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Y va a arrancar en cualquier momento porque se vino Gimnasia para la cancha. Cuando están trabajando así los bomberos, el agua refrescando a toda la hinchada Lobo Norte. También así en la Lobo Sur. Claro, el agua que tanto los hinchas pedían, como una lluvia bendita para ellos. Y así los bomberos, rociando a toda la hinchada, claro. Pero no llega la preferencial, Samuel. No llega la preferencial. Todavía espera la preferencial, que padece más el calor. Ahí no baja la Lobo Sur también. Y bueno, la gente de la platea ya un poco más tranquila, porque acá es sombra total. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Esto va a arrancar en cualquier momento. Ya va a confirmar Facu, hay variantes. En el lado de Talleres de Remedios de Escalada, moverá Gimnasia. Parado frente a la pelota Maidana y Velázquez, que terminaron siendo figura. Tanto el flecha, me gustó más el flecha. Arranca, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Pelotazo arriba sin destino. La pelota se va por línea final. Será saco de arco. Sí, saque de arco para ellos. Saque de arco para el ferroviario. Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Vamos a confirmar esas variantes. Presenta la información Carnes Ricky. Salió de la cancha con el número 5 Palmieri y entró con el número 16 Gallardo. Con el número 11 sale Domínguez y entra con el número 20 Viganoni. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez, 366, Burel, esquina San Luis. Y Juana Manuela Gorriti, 98, San Salvador de Jujuy. Así la pelota la viene peleando Gimnasia en su terreno. Hacen rebotar el balón en el recién ingresado Vignoni. Así Vignoni, que buscaba quedarse con la pelota, pero finalmente puso bien el cuerpo el hombre de Gimnasia y por eso la pelota se fue al lateral. Lateral que va a ser rápidamente el Lobo Jujeño en su terreno. Lote Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente. permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lot de Totti, limpia bien. Camiseta 16 para Gallardo. Camiseta 20 para Viganoni. Viganoni y Gallardo son variantes que ya puso en la cancha Talleres de Remedios de Escalada, que ahora tiene pelota detenida, tiro libre para ellos en su terreno. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad, todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Pelotazo arriba de Achucarro, tiene que despejar ahí Cosaro, que levanta y empala la pelota para que vaya nuevamente el balón en terreno del Ferroviario. No se complica y eso tiene que hacer Gimnasia. Pelota que llega, pelota para sacar. Así le va a quedar a Palazzo. Palazzo tocando para que la venga buscando por acá Camacho. Gana bien la pelota cuando pensaba que se iba la pelota. Mirá la que puso para el flecha. Se viene Maidana también. Pelota arriba, rebota en Achucarro esa pelota y le queda mansamente a Tello cuando apuraba Quintana. La pelota ya es del arquero del Ferroviario. Habrá saque de arco para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y finalmente llegó el agua para la hinchada Lobo Sur. Fíjate cómo la disfrutan los hinchas, los bomberos ahí rociando a toda la parcialidad. Falta la preferencial. Llegará la preferencial, vamos a ver. Me parece que no llega ahí. ¿Y cómo golpea el sol ahí? Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, vemos, Facu, movimiento en los bancos. Así es, Samuel, está precalentando los jugadores de Gimnasia. Bueno, también por el lado rival. Así vemos movimiento, claro, ya con variantes incluidas de movida en esta segunda parte, donde tendrá que buscar esa paridad el equipo Ferroviario y Gimnasia, tratar de buscar el hueco para llegar al segundo y ponerse con más tranquilidad también en el partido. Vení y viví un carnaval único en Tilcara. Hasta el 15 de marzo, fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Y se viene Talleres, se viene con Viganoni. Viganoni poniendo la pelota para Puli Castro, no pudo. Puli Castro porque se cruzó bien Soria, tirando la pelota a un costado, por eso. Lateral y en ataque para ellos. Se la ponen nuevamente para que vaya por allá Bedoya. Va Bedoya, ganó la posición, metió al centro arriba, muy pasado. Nadie puede conectar de cabeza, se fue nomás la pelota cuando ponía el cuerpo y también hacía mirada allí en Drizzi. La pelota se fue nomás por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia. Se vino Viganoni, recién ingresado con Puli Castro. Gimnasia tendrá que cuidar bien el flanco derecho, donde se anima más la visita. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Samuel. Sí, contame, Fabián. Hay gol de Huracán en el clásico del barrio frente a San Lorenzo. Lo marcó Pereira. Está ganando el Globo 1-0. La victoria entonces de Huracán, el Globo, arriba en el marcador, acá está arriba Gimnasia, está ganando por la mínima. El gol lo hizo Quintana, el grandote Quintana, en la primera parte. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Globo. Cuando por acá era Palazzo que buscaba habilitar con manos así al grandote Quintana. No se entendían, por eso la pelota rápidamente la tuvo el arquero, que hizo una mala porque va de arquero a arquero y ya la tiene allá Álvarez. Saque de arco para Gimnasia. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Se van a cumplir 7 minutos, 7 de esta primera parte, segunda parte, etapa complementaria. En la primera parte Gimnasia marcó con Quintana. Y en esta segunda parte esperamos a ver quién marca para el Lobo, para ganar tranquilidad en el juego. En los segundos 45 minutos, ya van 7 minutos de la etapa complementaria. Cuando acá se viene, ya viene, remató en el arco, ahí bien Rocha. Le quedó el rebote a Puli Castro, no pudo. Tuvo que esforzarse Álvarez. Con las manos a despejar el remate tremendo de Rocha, que hizo que se exigiera el arquero del Lobo Jujeño. Y luego tuvieron que tirar la pelota a cualquier parte. En esta se salvó Gimnasia. Ojo, advierte el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que va llegando de a poco. Con un Puli Castro que se lo ve más activo. Con un Viganoni que entró con todo. Por algo, la variante que puso el ferroviario para tener más presencia en terreno rival, y así de a poco lo va consiguiendo. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Buen remate recién de Rocha, lo encontró bien parado al arquero del Lobo Jujeño, que pudo despejar, pero igual no pasó el peligro hace rato. Y ahora agarrate, se viene Rodríguez, se viene Talleres, intenta Talleres, se viene con Achucarro, intentaba, se cruza bien Soria para tirar esa pelota a un costado. Habrá lateral en ataque para ellos. Y ojo, que hace rato que no agarra bien la pelota Gimnasia. Por el momento es todo del equipo rival. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y aguantar los embates de Talleres de Remedios de Escalada, que vino con todo a encarar la etapa complementaria. Se viene el grandote Quintana, bien Quintana, puso el cuerpo, ganó la posición. Se viene Quintana, lo venían agarrando, reclama penal, no le dan. Sale jugando desde el fondo Talleres de Remedios de Escalada. Se equivocan en la entrega. Llega Rodríguez, pero llega a marcar ahí el flecha. Sin embargo, lo hace bien Rodríguez para que salga su equipo. Se la tocaban para Rocha. Rocha tocando la pelota para Rodríguez. Intenta el equipo rival, que ahora tiene el balón. Menos mal que se equivocaron en esta. Será para Gimnasia. La tiraron a un costado. Por eso, para reponer con manos el Lobo Jujeño en terreno rival. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Hay un hombre sentido de Gimnasia. ¿De quién se trata, Facu? Ya te confirmo, Samuel. A ver. De Matei. El vikingo, que ya se repone, ¿sí? Así la pelota se la ponen ahora para Velázquez. Intenta Velázquez. Aparece también Panchito Maidana. Sin embargo, Rodríguez no se complica. Vuelve a tirar la pelota a un costado. Nuevo lateral en ataque para el Lobo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Se van a cumplir 11 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Gimnasia 1-0. Sigue arriba en el marcador el Lobo Jujeño. Lateral para Gimnasia. Lo viene buscando por acá Quintana. Lo cubre así Tamborelli. Igual mete en el centro arriba. Lo venía buscando a Juárez. Sin embargo, le quedó así en el rebote a Camacho. Entraba con un remate totalmente desviado la pelota. Será para ellos. Saque de arco para la visita. Papelera El Tucumano. La mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano. Ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano. En calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Revienta con un pelotazo así el arquero Tello. A ninguna parte. Buscaba peinar de cabeza. Puli Castro, se va la pelota. Por un costado habrá lateral, carril derecho. Cerca de la mitad de la cancha. Es para Gimnasia, lo va a hacer Palazzo. Corralón el Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Así el flecha la venía tomando Rodríguez, sin embargo no cobra, no sanciona nada el árbitro del partido. Igual otro pelotazo sin destino, por eso el balón se va lentamente por línea lateral. Será para ellos en su terreno, carril derecho. Va a reponer con manos el equipo ferroviario. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez, 366, Burela esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti, 98, San Salvador de Jujuy. Romero tocando para Bedoya, Bedoya intentaba el pase para Policastro, sin embargo se cruza bien. Así Palazzo defendiendo para Gimnasia, pelota arriba, no la puede ganar bien Camacho, le quedó para ellos. Igual aparece Camacho en el juego, también Bedoya, va Camacho, se queda con esa pelota, pone bien el cuerpo, gana entre dos jugadores, le tocaron la pelota a Camacho, era finalmente Rocha que la manda por un costado, por eso lateral en ataque, es para Gimnasia. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lot de Totti, limpia bien. Intentaban así habilitar a Quintana. Palazzo le tiró un palo porque no pudo llegar. Y finalmente será para ellos. Cerca del banderín, ahora va a reponer con manos el equipo de Talleres. Carnicería Imperio Real. Carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real. De lo bueno, lo mejor. Pelota arriba que termina despejando a Tematei, la manda más adelante. No puede ganar Maidana, si gana primero. Ahí Romero, de cabeza para su arquero. Ya la tiene Tello, saque de arco para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Reclama Camacho. Y así el árbitro sanciona la falta para con Rocha, que tuvo chance hace rato. Y ahí Camacho no está de acuerdo para nada con la que termina sancionando el árbitro, porque claro, la falta no existía. Para mí también, ¿eh? Igual la sanciona así el árbitro del partido. Y habrá tiro libre para ellos. Tres cuartos de cancha. Parado frente a la pelota está Modón. También está Bedoya. Hay peligro en el arco de Gimnasia. Vamos a ver cómo se da esta. Dos hombres en la barrera. Está Modón, está Bedoya, está acomodando todo en el área. El arquero Álvarez busca su chance, busca el empate de la gente de Talleres. Está Bedoya, está Modón, le va a entrar Bedoya, va Bedoya. Pelota arriba, segundo palo, ahí cubría, ganaba bien la posición de Matai. Y un remate sin destino, totalmente desviado, por eso saque de arco para Gimnasia. No pasó absolutamente nada. Estamos llegando ya a los 15 minutos de este segundo tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Va a reventar desde el fondo Gimnasia. No, la hizo cortita Cosaro para su arquero Álvarez. Ahora sí Álvarez. Revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá Quintana. Aparece Quintana en el juego. Va Quintana, hace la personal, hace la calecita por el cuerpo. Para mí le cometen falta, sí. Sanciona el árbitro del partido. Y será tiro libre para Gimnasia en terreno rival, cerca de la mitad de la cancha, carril derecho. Vení, viví un carnaval único en Tilcara hasta el 15 de marzo. Fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Tendrá que recuperarse Gimnasia, bajar un poquito la línea de mitad de cancha hacia adelante. Tratar de que aparezca como fue en la parte final del primer tiempo Velázquez y Quintana y tener más claridad en el juego. Por ahora le roba ese protagonismo el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que tiene más posesión de la pelota y por eso juega mejor que el Lobo en lo que va de este segundo tiempo. se va a venir una variante. Vamos a confirmar eso, Facu, enseguida. Presenta la información, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Salió de la cancha con el número 8, Modón, y entra con el número 18, Muñoz. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Se mete Muñoz para la cancha. Otra variante, la tercera que ensaya el técnico del ferroviario para revertir este marcador. La tiene por acá Bedoya. Pisa la pelota Bedoya entre dos hombres de Gimnasia. Allí cometía falta Palazzo para recuperar el balón. Se lamenta Bedoya, se toma una pierna. Habrá tiro libre para ellos. Estamos en 17 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Gimnasia por la mínima. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Van a haber variantes también en Gimnasia. Lo veo a Duré. Hay movimiento también en el banco del Lobo. Vamos a confirmar esas variantes luego de la presentación. Presenta la información Senco, cosas ricas siempre. Salió de la cancha con el número 8 Camacho y entra con el número 16 Duré. Y sale también Juárez con el número 10 y entra Noble con el número 17. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Bueno, variantes necesarias, ya que no es el Gimnasia de la parte final del primer tiempo. Un Lobo que terminó cediendo un poco el terreno, cediendo el protagonismo, regalando algunas pelotas. Se hizo fuerte el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, bien por esas variantes que ensayó también el ferroviario para recuperar la pelota y arrimar peligro al arco defendido por Álvarez. Y bien también atinado, me parece, hace buena lectura el técnico Matías Módolo para que Gimnasia pueda sumar hombres en mitad de cancha. Duré, Noble serán los hombres para recuperar la pelota, para también distribuirla y a ver si generan juego arriba el Flecha y también Panchito Maidana. Sería la pregunta a responder ahora en los próximos minutos, pero acá la pelota la tiene Talleres. Se viene con Bedoya. Bedoya tocando la pelota para Puri Castro, también espera por allá. La posición Pignona, tiró arriba, no pudo conectar de cabeza el hombre de Talleres de Remedios de Escalada. La pelota se va por línea final. Será saque de arco para Gimnasia, pero se produjo otra variante. Contame, Facu, luego de la presentación. Presenta la información STC Construcciones y Servicios. Salió de la cancha con el número 6 Achucarro y entra con el número 13 Díaz. STC Construcciones y Servicios, en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Otra variante, la cuarta que ensaya el técnico del ferroviario para poder empatar el partido. Todavía no lo consigue Talleres de Remedios de Escalada y Gimnasia, que intentará volver al juego de los primeros 45 minutos. Así la tiene Andrisi tocando más atrás para Tematei. Tematei lo tiene cerca ahí a Panchito Maidana. Para él va la pelota. Devolución para el vikingo. A ver si gana metros en la cancha el Lobo Jujeño, que quiero que vaya más arriba todavía. Se la tocan en mitad de cancha para Soria. Soria para Dematei. Dematei ahora quiere habilitar a Andrisi. Va en posición adelantada. La verdad que no lo vi, ¿eh? Me parece, y si fue, muy finita. Pero no lo vi en posición adelantada al hombre de Gimnasia. Igual no dudó en línea en levantar el banderín. Posición prohibida. Va a reponer desde su arco el equipo ferroviario. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, en cualquier momento se van a venir más variantes. Hay movimiento, Facu, en el banco del Lobo. Contame a ver quién se sacó el buzo. Pero está sentido allá en Drizzy. Pedían variante, pero Quintana levantó el pulgar y dijo no, todavía sigue. Así es, Samuel. Bueno, lo vemos ahí en la cancha, se sacó recién el buzo. No, el buzo, está el polaco Menéndez y López. A ver, Forest López y el polaco Menéndez. Tendrá su chance el polaco, vamos a ver. 21, casi 22, partido detenido, lo siguen atendiendo en Drizzy. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Ya se recuperó en Drizzy y el permitido para refrescarse, claro. Para que todos los hombres del Lobo Jujeño, como así también los hombres del equipo de Talleres de Remedios de Escalada, tomen agua, hidratarse, y aprovechan los técnicos para seguir dando indicaciones. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Tengo tiempo para vender una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, las mangueras no van a llegar nunca al lado de la preferencial. Que habrán visto cómo se refrescaban los hinchas de la Lobo Norte y Lobo Sur, pero por ahí no llega y no va a llegar. Bueno, otras variantes se van a dar, me parece, en Gimnasia. Ya lo va a confirmar Facu. Nosotros vamos viendo que de a poco se va a reanudar también el encuentro. A ver, saque de arco para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Cuando se van a producir dos variantes en Gimnasia. Vamos a ir con eso enseguida. Así vemos tablero arriba entonces, confirmando también esa variante. Luego de la presentación me cuenta Facu. Presenta la información Corralón El Mercado, tu aliado de la construcción. Salió de la cancha con el número 11 Velázquez y entra el polaco Menéndez con el número 20. También se va de la cancha Endrizi con el número 3 y entra Forre López con el número 13. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado de la construcción. Avenida Almirante Brown, 198 San Salvador de Jujuy. Y los aplausos, claro, el reconocimiento para el Flecha, que jugó un partidazo en los primeros 45 minutos. Y claro, no aguantó el ritmo, no pudo aguantar esa intensidad. Buena lectura de Módolo para darle la oportunidad ahora al polaco Menéndez con camiseta número 20. No lo veíamos bien a Endrizi ya de la primera parte. Finalmente ahora será Forest López que va a cubrir el otro carril. Y así las variantes que se dan para un Gimnasia que todavía no encuentra el juego necesario para recuperar la pelota y acercarse o arrimar peligro al arco defendido por Tello. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Bueno, le puso la mano en la cara Bedoya Maidana, le comete falta, sanciona. Así el árbitro del partido, Fabricio Lovet, que ahora va a ayudar a que se reponga el jugador del Lobo Jujeño cerca de la mitad de la cancha en terreno del Lobo. Hay tiro libre para Gimnasia que gana por la mínima. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Lo venían agarrando mal a Forest López. No sanciona nada el árbitro del partido. Y ahí aparece Noble también para cometer falta. Ahora sí para ellos, eso sí sanciona. Se van a cumplir 26 minutos de este segundo tiempo. Todavía Gimnasia arriba en el marcador. Se equivocan acá en la entrega. La gente de Talleres de Remedios de Escalada regalan la pelota lateral. En ataque para el Lobo Jujeño. Maidana se la va a dejar ahí a Palazzo. Y va a reponer juego con manos del equipo de Gimnasia. Así va Palazzo. Cortita para Maidana, Maidana devuelve para Palazzo, va Palazzo, gana Mateos en la cancha. Se viene Palazzo, se anima Palazzo, quiere meter el cuerpo, sin embargo, acomoda, viene el cuerpo también ahí Romero. No le salió a Gimnasia y en el rechazo le termina quedando a Cosaro. Cosaro tocando más atrás para Dematei. Dematei pone el pelotazo arriba para el polaco. A ver si gana el polaco, gana el polaco. Tiró el pase polaco, animate vos. El pase medio largo ahí para Noble. No pudo Gimnasia. Buena llegada y mirá que hace rato no llegaba el Lobo Jujeño. Qué bien que la bajó el polaco Menéndez. Puso el pase, la hizo larga el polaco, pero llegó Gimnasia. Carnicería Imperio Real. Carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real. De lo bueno, lo mejor. Pelota arriba, allí apuraba, presionaba Quintana en la salida. Despejan ellos, ponen el balón en terreno del Lobo Jujeño. Allí va a marcar el jugador, era Duré, que pone con pierna arriba la pelota en costado. Por eso hay lateral para ellos, lo hacen rápidamente. Así en juego la pelota, la tiene Talleres de Remedios. De escalada va Gallardo, Gallardo tocando para Rodríguez. Se anima el equipo ferroviario. Así ponen la pelota para el recién ingresado Muñoz. Intenta Muñoz, le toca la pelota en el fondo de Gimnasia. Lateral en ataque para ellos, lo hacen rápidamente para Bedoya. Bedoya tocando más atrás para que la tenga el jugador Rocha. Intenta el ferroviario, se equivocan. La pelota se va para un costado y será lateral en su terreno para el Lobo. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Vamos a ver si en esta la puede bajar el polaco. Intentaba el polaco, se le va la pelota, por eso nuevo lateral, pero ahora para Talleres. Intenta también ahí Gallardo, intenta Quintana recuperar la pelota, va en la lucha. Le cometían falta a Quintana, sanciona bien el árbitro y habrá tiro libre mitad de cancha para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se van a cumplir en cualquier momento 30 minutos del segundo tiempo. Pasan los minutos, Gimnasia continúa arriba en el marcador, busca el segundo, se viene el polaco, intenta el polaco, termina despejando así el fondo de Talleres de Remedios. De escalada que no puede salir, presiona bien en la salida el equipo de Gimnasia. Recuperó la pelota Palazzo, Palazzo para Maidana, la tiene Panchito Maidana, Maidana tocando ahí para Duré, intentaba, le cometen falta para mí, dice que no, el árbitro del partido, ya la tiene en el fondo Romero. Pelotazo arriba sin destino, será lateral para el Lobo. Lo marca así en línea y en 29, casi 30 minutos, va a reponer con mano Gimnasia. Vení, viví un carnaval único en Tilcara hasta el 15 de marzo. Fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita a Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. La tiene desde el fondo, allí Cosaro, que no puede habilitar bien a Quintana, sin embargo se equivocan ellos, y en el rebote le terminó quedando al Lobo Jujeño. Ya la tiene mitad de cancha Panchito Maidana, que hace la personal entre dos hombres, le cometen falta a Maidana, sanciona también el árbitro del partido, por eso tiro libre para el Lobo Jujeño. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré, prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Va acomodando esa pelota Cosaro, mitad de cancha, estamos en 30 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Gimnasia. Se la ponen así para Duré, intenta Duré, también acompaña Noble. Así va Gimnasia con las variantes. Se la ponen ahora para Panchito Maidana, se la mague bien Maidana. Se la pone para Palazzo, Palazzo intenta el centro, tiró. Se termina cruzando un hombre y la manda en lateral a la pelota. Se cruzaba bien Puli Castro para impedir el centro de Palazzo. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente así Palazzo. Se la pone para que la tenga Noble, intenta, pisa la pelota Noble, igual saca el centro arriba sin destino. Termina agarrando esa pelota el arquero Tello, Saque de arco para esos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Así la tiene el polaco, intenta el polaco hacia la personal. El polaco también acompaña. Era Forrest López. Así se cruzan los hombres de Gimnasia. No se entiende nada. Se prestan la pelota. Y ahora pone claridad en el juego Bedoya. Pone pelotazo arriba. Bien Palazzo. Conectando de cabeza. También Maidana intenta la personal. Puso el cuerpo. El hombre de Remedios de Escalada era Romero. Para ganar con esa pelota. Lateral que lo hacen rápido. Se la tocan para Gallardo. Gallardo para su arquero. Sale jugando la visita. Cinco. Variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco. Cosas ricas siempre. Vamos a confirmar otra variante. Me parece la última que va a ensayar el técnico del Ferroviario. Contame, Facu, luego de la presentación. Presenta la información STC Construcciones y Servicios. Salió de la cancha con la número 7, Rocha, y entra con la número 19, Dichiaria. STC Construcciones y Servicios, en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Y acá se viene Gimnasia, intenta el centro, lo buscaban. A Quintana se cruza un hombre que manda al córner esa pelota. Cuando se vino con todo ahí el hombre de Gimnasia, habilitando, casi le sale el centro y el pase para Quintana. Se cruzó Romero para tirar esa pelota por línea final. Hay córner para el Lobo, acomoda la pelota Noble. Bien Soria en la corrida, en ese slalom, intentó el centro. Ahora viene el córner arriba, Rodríguez de cabeza. Vuelve a tirar la pelota al tiro de esquina. Ahora para el otro lado, para el otro costado, carril derecho. Para Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Va acomodando bien esa pelota Panchito Maidana. Maidana parado frente al balón. Vamos a ver si en esta se viene el segundo para el Lobo Jujeño. Viene la pelota arriba, le va a quedar en el rebote a Palazzo. Y hace estrellar la pelota en Muñoz. Igual en el rebote le queda Soria. Para el Lobo Jujeño. Pelota arriba, lo venía buscando a Panchito Maidana. Se cruza Bedoya tirando la pelota a un costado. Por eso, nuevo lateral en ataque para el Lobo que gana. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. La hizo bien Quintana, que entre dos hombres termina ganando posición. Hizo rebotar la pelota y gana el córner para el Lobo Jujeño. En 34, casi 35 minutos, va a acomodar esa pelota Noble. Hay tiro de esquina para el Lobo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Vendrá el pelotazo de Noble. Va Noble, pelota pasada arriba. Conectó de cabeza y el vikingo no pudo el hombre de Gimnasia. Otra buena chance que tuvo el Lobo. Se la terminó perdiendo Duré, que puso una pierna, no pudo acomodar bien igual que en la cabeza del vikingo. Buena chance que tuvo el equipo de Módulo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Recuperó Gimnasia con Maidana tocando para que la tenga Soria habilitando a Forrest López, que levanta la cabeza, carril derecho. Así va a ir Gimnasia también. Se pone ahora con el pase largo para que la tenga el polaco Menéndez. Aparece por acá el polaco entre dos hombres. Pisa la pelota y pisa bien la pelota el polaco. Que va el polaco en cara. Va a meter el centro arriba, le quedó Quintana. Va Quintana, no pudo Quintana. No pudo parar esa pelota bien Quintana. De cara, frente al arco. No pudo el grandote de Quintana. Igual se hace fuerte en el rebote. Así la pelea, Maidana. Va Maidana, presiona la salida. También Palazzo. Viene ahí poniendo garra y corazón Gimnasia. Buena chance que tuvo. Se la terminó perdiendo. Se lamenta Quintana, que no pudo parar bien esa pelota. Tenía chance clara para gol. Corralón el mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado, tu aliado de la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Y me parece que fue la última de Quintana. La última de Quintana. Vamos con esa variante, Facu. Así es, Samuel. Bueno, sale de la cancha Quintana, el goleador de Gimnasia de Jujuy, con la número 9. Y entra Perales, con la número 18. Presentó la información Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez, 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti, 98, San Salvador de Jujuy. Y se va lamentándose Quintana, que no pudo. Tuvo chances el grandote, pero es el que marcó el único gol del partido. Por eso el reconocimiento, los aplausos de todo el público de Gimnasia. En 37, casi 38 minutos de este segundo tiempo, sigue ganando el Lobo 1-0. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Se vino para la cancha Perales, que va a acompañar bien definidos de punta el polaco Menéndez y Perales. Un poco más retrasado aparece Noble, también Panchito Maidana, para colaborar con este andamiaje de Gimnasia, acercándose al arco defendido por Tello. Vamos a ver si se le da al polaco o si se le da a Perales, que son los hombres que entran para marcar para Gimnasia. Estamos en 38, casi 39. Sigue ganando el Lobo por la mínima. Carnicería Imperio Real. Carnes de selección, novillito, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real. De lo bueno, lo mejor. Y de lo bueno, lo mejor que puede venir para Gimnasia. Pelota arriba, se la ponen para el polaco Menéndez. No la pudo parar bien. El polaco, se le va la pelota por un costado. Va a reponer con manos la visita. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La viene corriendo Viganón y pone bien el cuerpo así el vikingo de Matei para que se vaya esa pelota por línea final. Será saque de arco para el Lobo jujeño. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Va a reventar con un pelotazo el arquero Álvarez, para que todo se juegue en terreno del Ferroviario. 40 minutos en este preciso momento, 40 del segundo tiempo. Pelota arriba, la peinaba el polaco, la corría Perales, larga, primero llega el arquero Tello, que ahora con otro pelotazo pone el balón en terreno de Gimnasia. La viene corriendo por acá Viganoni, revienta desde el fondo bien Cosaro, bien parado en esa línea la gente de Gimnasia. Viene a presionar en la salida Perales, también acompaña así Panchito Maidana, a ver si puede recuperar la pelota el Lobo jujeño. Sí, lo hace con Soria. Soria tocaba cortita ahí en la salida para Noble, le cometían falta, sanciona bien el árbitro, será para Gimnasia. Estamos en 41 minutos del segundo tiempo y a través de la cadena del fútbol somos recuerdos en Capital, somos concierto en Libertador, en Las Yungas y en el norte somos la nueva FM en Humahuaca. Somos la cadena provincial, siempre acompañamos al Lobo Jujeño. Vení, viví un carnaval único en Tilcara hasta el 15 de marzo. Fiesta, color, música y mucha alegría. Este carnaval, vení a Tilcara, capital de la alegría. Invita a Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Se la dejan para Díaz. Camiseta número 13. Cuando aparecía Bedoya, aparece tiro libre. Pelotazo arriba, sin destino. No se complica el vikingo. Pelota en el aire, en elevación. Así va a conectar de cabeza Rodríguez. Sin embargo, le va a quedar al polaco. Pero primero aparece así Muñoz para tirar la pelota más atrás. La tiene Talleres. De Remedios de Escalada que busca el empate. Vende cara a la derrota el ferroviario. Que ahora va y Gimnasia defiende. Con algunos tumbos ahí en el fondo porque todavía no hace buen pie ahí, precisamente en mitad de cancha. Y todo tiene que aguantar el fondo del Lobo Jujeño. Y allí arriba, de cabeza conectaba Perales. Intentaba habilitar al polaco, se va la pelota. Para un costado será para Gimnasia. En mitad de cancha va a reponer con manos el Lobo Jujeño en casi 43 minutos. Y escuchen, porque alienta el público. Nos acercamos al final del partido y está ganando, está consiguiendo su primera victoria el Lobo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y acá la tiene el Lobo. Intenta el Lobo Jujeño, así se tira al piso, la pelea bien, guapea, aguanta la pelota Noble. Con mucha garra y corazón aguantó la pelota hasta lo que pudo. Finalmente se fue para un costado, por eso va a reponer con manos en su terreno la visita. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Bueno, me gusta, fuegos artificiales. Y el aliento de toda la parcialidad del Lobo. Porque va consiguiendo el equipo de Matías Módolo su primera victoria. Va sumando de a tres. Tiene córner ahora Gimnasia. Estamos en casi 44 minutos. Vamos a ver cuánto más se va a jugar. Cuánto más va a adicionar el cuarto árbitro. Lo cierto que la chance la tiene el Lobo Jujeño. Busca el segundo Gimnasia. Vamos a ver si en esta se da. Así va a pedir la pelota finalmente. El centro arriba. Despeja el fondo del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. La viene peleando Palazzo en el rebote. También aparece Noble. Se va la pelota para un costado. Había una chance primero. Falta que cobra el árbitro del partido, que le muestra la tarjeta amarilla. ¿Para quién, Facu? Para Palazzo, con la número 4. Palazzo que ve el acrílico amarillo. Le cometió falta al hombre de Talleres de Remedios de Escalada. Nos aproximamos a tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar? Eso lo vamos a saber ahora. 44-45. Casi 45 cumplidos. Se va a terminar el partido. La chance la tiene ahora Talleres. Desde la mitad de la cancha, el tiro libre. Se la dejan directamente para su arquero. Así va Talleres. Mete el pelotazo arriba. ¡Oh! Álvarez con los puños. Termina despejando. Bien, peinando la pelota, defendiendo hacia el polaco. La va a correr Panchito Maidana. La corre, puede ser en esta. Casi Perales. Casi pellizca la pelota Perales. Casi de contra puede meter Gimnasia. Peligro, o arrimar peligro. Al arco defendido por Tello. Bien, Cosaro. Cuando en el rebote le quedaba así a Romero, Osaro con mucho huevo, tirando la pelota a un costado, se arroja al piso, comete falta, dice el árbitro, será para ellos. La pelota se fue para un costado, pero me gusta el aliento del público de Gimnasia. Ven ahí en última instancia, había rebotado claro en el hombre de Talleres. Lateral en su terreno para el Lobo. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. La verdad que no vi si adicionaron. Ya estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más? Eso lo va a decidir el árbitro. Por ahora la pelota la tiene el equipo de Talleres de Remedios de Escalada en terreno de Gimnasia. Se arrojó bien al piso, quedándose con esa pelota Noble. Y le cometen una falta fuerte a Noble. Fuerte falta para con Noble. Allí ve una tarjeta amarilla, un hombre de Talleres de Remedios de Escalada. Camiseta 18, Facu, ¿de quién se trata? Así es, Samuel. Para Muñoz. Muñoz, que lo tuvo que bajar, lo tuvo que talar a Noble, que con mucha garra guapió, peleó hasta el último esa pelota y le terminaron cometiendo falta. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, así el árbitro está llamando a los auxiliares para que se metan para la cancha y atender al jugador Noble, que todavía continúa sentido tirado en el campo de juego. No vimos cuánto más había adicionado. Vi tablero en mano, pero no sé qué le fue decir un jugador de Talleres de Remedios de Escalada, que finalmente no pudimos apreciar bien. Pero ya estamos en 47, casi 48. Me parece que esto va como mucho hasta los 50 y se termina. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Lo siguen atendiendo hacia Noble. Lo cierto que está ganando Gimnasia, está consiguiendo el objetivo. Había que ganar, había que sumar de a tres. Y eso está logrando el equipo de Matías Módolo. Así van a empujar todos los hombres de Talleres de Remedios de Escalada para que se pare y se reponga Noble. Entienden que está haciendo tiempo. Y todo el equipo ferroviario reclama eso. Le advierten al árbitro que acomode algunos minutos más. Todo el tiempo que estuvo en el piso el jugador Noble, el jugador de Gimnasia. 48-34, casi 49. Se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. Va a ganar Gimnasia. Está sumando sus primeros 3 puntos en este torneo. Venía de sendos empates. Y ahora, finalmente consiguiendo la victoria. Desde el fondo va a reponer el Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Tengo tiempo para una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así la pelota la venía buscando el polaco Menéndez. No se complica el fondo de Talleres de Remedios de Escalada. Pum para arriba, pelotazo sin destino. Igual en el rebote le termina quedando a ellos. A Rodríguez, que se termina equivocando. Se la regaló para De Matei. Tocó para Maidana. Va Maidana, Panchito Maidana. Habilitando por acá Palazzo. Le salió cortita el pase. Por eso recuperó allí el jugador Romero. La tiene Talleres de Remedios de Escalada. Va con Bedoya, que mete el centro arriba. Sin destino el cabezazo de Puli Castro. Se va por línea final. Será saque de arco para el Lobo Jujeño, que va a ganar. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado de la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Se va a terminar, señoras y señores. ¿Cuánto más vi ahí? ¿Dos? No sé si marcó dos más a Facu. Me parece que es así. Así es, Samuel, marcó dos más. Ah, bueno, 50. Igual que en la primera parte. Ya lo tendría que terminar, pero marcó dos más. Así entonces, pelota arriba para Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño. Y en esta puede ser, va Perales, intenta Perales, se quiere meter entre dos hombres, va Perales. Así a rebotar la pelota, será saque de arco nomás para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Vamos hasta los 52, estamos en casi 50 y medio. Así, pelotazo arriba, conecta de cabeza Bedoya. Le va a quedar a Cosano, que la va a tirar a un costado. Habrá lateral en ataque para esos. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Último minuto. La tiene allí Romero, intenta Romero, le va a quedar a Bedoya. Lo venían tomando al polaco Menéndez. Sanciona la falta, ahora sí el árbitro del partido. Hay un hombre caído en el fondo de Gimnasia. Le cometían falta recién al polaco Menéndez. Tiene tiro libre a favor el Lobo Jujeño. Pero así ya se repone Palazzo. Lo van a ayudar a Palazzo. Si no, seguimos adicionando tiempo. Mirá que el árbitro no lo dudó, marcó dos más de lo que ya se había adicionado. Se va a terminar en cualquier momento. Va a ganar Gimnasia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Aparece por acá Duré, intentaba Duré, no pudo. En el rebote se va a ir esa pelota. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Final, final, final. Te dije, en cualquier momento le bajaban el telón al partido. Así el árbitro señalando la mitad de la cancha, no dio tiempo para nada más. Finalmente consigue el objetivo Gimnasia de sumar su primera victoria, sumar de a tres, jugando de local. Se abrazan todos y este resultado, Gimnasia 1, Talleres de Remedios de Escalada 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y así los aplausos, el reconocimiento de la parcialidad de Gimnasia para con sus jugadores. Se abrazan todos, la mascota también así en el círculo central, llevando alegría, algarabía, porque Gimnasia vino a buscar precisamente este objetivo de sumar de a tres, de quedarse con él la primera victoria del campeonato, y lo termina consiguiendo frente a un Ferroviario que puso más, fue más en los segundos 45 minutos, pero no le alcanzó para meter el empate. Gimnasia hizo su mejor momento, su mejor partido, su mejor fútbol en los primeros 45 minutos, donde brilló punto alto Velázquez, el flecha, que termina siendo figura, al igual que Quintana, que marcó el único gol del partido. Por eso el Lobo Jujeño terminó ganando por la mínima, pero victoria al fin. Sí, Facu. Cabe destacar que Talleres va 3 derrotas seguidas, 0 puntos. No sumó nada. Tercera derrota consecutiva, 3 derrotas al hilo para el equipo Ferroviario, que se va cabizbajo. La otra cara de la moneda, Gimnasia. Sonrisa dibujada en el rostro y escuchen. Los aplausos, el reconocimiento. Así, manos arriba, se meten por la manga los hombres de Gimnasia. Como contaba, lo mejor del Lobo en los primeros 45 minutos, donde termina consiguiendo el único tanto, el único gol del encuentro en una tarde calurosa de domingo. Metió victoria, metió 3 puntos más el Lobo Jujeño, que ahora aparece con cuánto en la tabla, Facu. Con 5 puntos y queda quinto en la tabla. Bien ahí, quinto, 5. Qué numerito, jugátela. Nos estamos yendo, señoras y señores. Se retira todo el público también del estadio. Qué calor que no se aguanta, pero bueno, va bajando de a poco. Lo cierto que vendrá más calor todavía en esta semana, que vamos a tener jueves de comadres, vamos a tener desentierro de carnaval, vamos a tener el carnaval, amigo. Sí, esto se vive también en la provincia de Jujuy. Carnicería Imperio Real. Carnes de selección, novillito, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real. De lo bueno, lo mejor. Bueno, agradecerte, Facu. Vamos cerrando, te voy despidiendo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Samuel. Linda tarde. Abrazo para Fabián. ¿Te ha quedado algo allá, Fabián, en estudios? Sí, que perdió Central Norte. Está perdiendo Central Norte en Salta como local. 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, también resultados finales. Ganó Colón de visitante 1-0 ante Mitre Santiago del Estero. Defensor de Belgrano le ganó como visitante 3-0 a San Telmo. Y bueno, se está jugando 4 minutos del segundo tiempo. Está ganando Huracán en Clásico 1-0 frente a San Lorenzo. Perfecto. Las estadísticas, algunos números y resultados en el cierre y la transmisión directamente desde la cabina número 18. Mandarles un gran abrazo para todos, a toda la gente de la cadena provincial, de la cadena del fútbol, a la gente de Concierto, a la gente de la Nueva FM y a la gente de Radio Recuerdos. Muchísimas gracias a todos. Va a cerrar nuestra voz comercial Miguel Soto y que se venga el carnaval. Ganó Gimnasia, sumó su primera victoria, sumó de a tres y todo el mundo contento. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, Carré, ropa fina para damas y caballeros, RM Baterías, solo baterías premium, Senco, cosas ricas siempre, STC, construcciones y servicios, tu vivienda soñada en 120 días, Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción, Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia, Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables, Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Lo de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Y Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. ¿Qué resultado, 1-0, Fabi? Exactamente. Santiago ha terminado el partido entre Gimnasia y Grima frente a Talleres de Remedio Escalada, encuentro perteneciente a la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional. Lo venció por la mínima, lo justo y lo necesario, porque teníamos que sumar de a 3 en este arranque del campeonato de la Primera Nacional. Así que, bueno, bienvenido sea a estos 3 puntos que ha conseguido el Lobo en esta tarde de domingo. Por supuesto. Bueno, ya habíamos mencionado los resultados parciales que había de la y finales de la zona B del torneo de la Primera Nacional. Habíamos mencionado la victoria de Colón como visitante en Santiago del Estero frente a Mitre, la victoria de Defensores de Belgrano ante San Telmo como visitante, y bueno, que parcialmente está perdiendo Central Norte de Salta frente a Estudiantes de Buenos Aires por 1-0. También hay resultados parciales, pero pertenecientes a la otra zona. Empate sin goles por el momento en 7 minutos entre Ferro y Tristán Suárez. Y mismo resultado en Paraná entre Patronato y San Martín de Tucumán. Detallamos cómo sigue esta tercera fecha del torneo de la Primera Nacional. Antes que nada, primero mencionemos los resultados que ocurrieron en la jornada de este sábado. El empate sin goles entre Atlanta y All Boys. También la victoria de San Miguel 2-0 ante Maipú de Mendoza. La victoria de Gimnasia y Tiro de Salta 1-0 ante Almagro como visitante. Triunfo de los Andes 2-0 ante Güemes de Santiago del Estero. Igualaron Almirante Brown y Defensores Unidos de Zárate 1-1. Mismo resultado ocurrió entre Colegiales y Arsenal de Sarandí. Y la victoria de Chaco Forever 2-0 ante, te menciono, Temperley. Y bueno, para cerrar esta jornada de domingo, a las 20:30 se juega el partido entre Gimnasia de Mendoza frente a Deportivo Morón. 21 horas Quilmes y Deportivo Madryn. Y Agropecuario frente a Estudiantes de Río Cuarto. El lunes, Nueva Chicago se enfrenta ante Chacarita, que es el duelo más picante de esta fecha número 3. Y Racing de Córdoba frente a Alvarado de Mar del Plata. Bien, Fabi, ¿se puede saber cuál es el próximo rival de Gimnasio en este caso? Exactamente. ¿Contra quién se enfrentaría? Ya se sabe, ya tiene. Por el momento ya está establecido fecha y horario. Será el próximo domingo 21:15 como visitante frente a Deportivo Morón, allí en la provincia de Buenos Aires. Y luego, dentro de dos fines de semana, Exactamente. Posterior al carnaval, festeje tranquilo, claro, mi querido radio oyente. Jujeño, festeje carnaval este fin de semana, porque el próximo domingo estaría pactado que Gimnasia juegue de local a las 17 horas frente a Estudiantes de Buenos Aires. Sería el 9 de marzo. Exactamente, bien. El 9 de marzo. Muy bien. Algo más que haya quedado en el tintero, Fabián, ahí en la mesa, algo para aportar. Bueno, como lo había mencionado Facundo también en la transmisión, con esta victoria de Gimnasia se ubica en la quinta posición de la zona B con 5 unidades. El puntero por el momento está siendo Estudiante de Buenos Aires, quien está ganando en Salta ante Central Norte. Luego sigue Colón con 7 unidades en la segunda ubicación de la tabla. Tercero Chaco Forever con 6. Y bueno, ahí estaría Gimnasia compartiendo cuarta y quinta ubicación con Defensores de Belgrano con 5 unidades. Luego sigue Morón, Gimnasia de Mendoza, Chacarita, Temperley, San Telmo y Defensores Unidos con 4 unidades. Central Norte tiene 3 hasta el momento con esta derrota parcial. Estudiante Río Cuarto y Almirante Brown con 2 unidades. Agropecuario, una sola unidad. Y cierra en el fondo de la tabla Nueva Chicago, Talleres de Remedio de Escalada, quien acaba de caer frente a Gimnasia. Y Mitre de Santiago del Estero. Muy bien, Fabián, te agradezco por la acotación, por toda la información que nos brindás ahí desde la mesa deportiva. Todo el equipo, excelente laburo. También podemos ir a carnavalear supuestamente nosotros. Acá en la radio no sé cómo no se detiene. No se detiene la música va a estar intacta. Lo que va a ser de acá hasta marzo, van a ver sobre la marcha. Por mi parte, por ahora tengo unos días más de respiro de vacaciones y nos encontraremos de acá el 9 de marzo. Sí, cuando el fútbol nos vuelva a llamarse. Exactamente. Te agradezco, Fabián. Muy buen fin de semana, buen cierre de domingo para ustedes también. Igualmente. Gracias a todos y a todas. Así nos vamos a puro ritmo. Y hasta el próximo encuentro.